Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Producciones de Yabú Radio. Presentan trío de tres, no cuatro, no dos, trío de tres. Esperanza.

Completely, now and forever, as I love you. Sienten la música. Producciones de Yabú Radio. Presentan. Trío de tres, no cuatro, no dos, trío de tres. Ausente, no hay ninguna soledad como la mía.

¿Cómo le gusta más? La parte de nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. ¿Cómo le gusta más? Como aquello. ¿Cómo le gusta más? Que yo tuve en los días infantiles de ayer. I'd like to thank the guy who wrote the song that made my baby fall in love with me. Who put the bomb in the bomb, the bomb, the bomb? Who put the rhyme in the ram-a-lam-a ding dong? Who put the bop in the bop, shabop, shabop? Who put the dip in the dip, dip, dip, dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. When my baby heard, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, every word went right into her heart. And when she heard them singing, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, she said we'd never have to part. So who put the bop in the bop, bop, bop, bop? Who put the rhyme in the ram-a-lam-a-ding-dong? Who put the bop in the bop, shabop, shabop? Who put the dip in the dip, dip, dip, dip? Who was that man? Shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. Each time that we're alone, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, shoot, sets my baby's heart all aglow. And every time we dance to dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, she always says she loves me so. Dip in the dip, dip, dip, dip. Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. Darling, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. And my honey, ram-a-lam-a ding dong forever. And when I say dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, you know I mean it. From the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe. Quisiera agradecer al que escribió esa canción que hizo a mi novia amar. ¿Quién puso el bomb en el bomb, bomb, bomb? ¿Quién puso el ram en el ram, ram, ding, dong? ¿Quién puso el bomb en el bomb, shibom, shibom? ¿Quién puso el jip en el jip, tirip, tirip? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. Cada bomb llegó a su corazón. Y cuando oyó los besos, ram, ram, ram, ram, ram, ding, dan, todo su amor me lo entregó. Cuando la besé, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, hizo nuestro amor renacer. Y cuando bailamos, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Y mi corazón late, rama, rama, ding, dong, por siempre. Y cuando digo jip, jirip, dirip, jip, jirip, dirip, lo digo desde el fondo de mí. Boogity, boogity, boogity, boogity, boogity. ¿Quién puso bom, bom, bom, bom, bom, bom? ¿Quién puso rama, rama, rama, suena bom bom bom bom bom. Quien puso tip en tip tip tip. ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Tip tip tip. Bom bom bom bom bom bom bom bom. Internacional. Y ahora en Deja Vu Radio, con ustedes, la apoyadora banda Chicago. Que he encontrado un amor verdadero,